Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, la problemática ambiental en la provincia de Córdoba se va replicando en varias localidades. En este caso se trata de Tanti, en donde vecinos autoconvocados del barrio Villa Los Chañares 2 está denunciando que se han producido desmontes, evidentemente por intencionalidad de realizar algunos negocios inmobiliarios. Bueno, para hablar un poco de esto y que nos cuenten exactamente cómo es la situación, estamos comunicados con Micaela Suárez y con Florencia de Tanti. ¿Cómo están, chicas? Hola, buenas tardes, buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por el contacto. Es un poquito también, queríamos comunicarnos para que nos relaten cómo se fueron sucediendo los hechos hasta la situación actual en la localidad de Tanti, bueno, para visibilizar esta problemática, ¿no? Sí, bueno, a partir de mayo los vecinos nos autoconvocamos, dado que la municipalidad, con una pretensión de ampliar las trazas urbanas, vino con maquinaria a desmontar el barrio. Varias calles, por suerte los vecinos nos pudimos organizar y ante la presentación de una carta, que hasta el momento no tuvimos formalmente ninguna respuesta, le pedimos al municipio el estudio de impacto ambiental y la información pública de la obra. Bueno, hasta por suerte las máquinas no volvieron a ingresar al barrio, como dije, tampoco tuvimos ninguna comunicación formal. Y luego de ese momento, de esa fecha, de mayo, en junio, empezaron a sucederse distintos hechos en el barrio, donde diferentes personas, digamos, de carácter de privado, vinieron a hacer, digamos, posesión de algunos lotes que estaban deshabitados. A partir más o menos del 24 de junio, el señor Gustavo López empezó a hacer un desmonte en el lote 19 y 14 de la manzana 43. Luego Marcos Caballero, otro señor que nos comentaba que él estaba haciendo un negocio inmobiliario, vendió hizo el desmonte de dos lotes y puso seis pilares de luz, argumentando que realizaría seis viviendas para vender. Esto es en la manzana 39, en los lotes 3 y 4, lo cual a nosotros nos llamó la atención porque parecía más bien la construcción de cabañas turísticas. Sí. Sabemos que en el barrio, además de estar con esta problemática de que somos zona 2 de monte nativo y que estamos cerca de la cuenca hídrica del arroyo Las Salinas, además estamos con muchas problemáticas de los servicios, por ejemplo, del agua. Entonces realmente esta situación nos parece terrible y por supuesto que no hay ningún tipo de presencia del municipio ni ninguna entidad que nos pueda apoyar. También estuvimos haciendo la denuncia a Policía Ambiental y no se presentó. Entonces, bueno, se están sucediendo desmontes en la zona, en el poco monte que queda. Somos zona 2 de bosque nativo, sobre la ley 9814, que dice que esta zona se tiene que conservar y no tenemos la respuesta de ningún ente que nos pueda proteger. O sea, realmente los vecinos nos sentimos desprotegidos. Te consulto, Micaela, ¿dentro del municipio existe una dirección o un área específica de ambiente? Hola, responde Flor. Y no, dentro del municipio no hay Secretaría de Ambiente y es un pedido que desde fines del año pasado y este año se volvió a reiterar al Consejo Deliberante desde varios grupos ambientalistas de acá de Tanti. El grupo Tanti Despierta estuvo presentando el pedido de la creación de esa Secretaría de Ambiente y tampoco a ellos les han dado ningún tipo de respuesta. Bien. Por supuesto que la Secretaría de Ambiente la pedimos con participación ciudadana, como debe ser cualquier política ambiental, ¿no? ¿Se ha presentado al Consejo Deliberante estas demandas? Digo, porque quizás haya algún concejal o concejala de la oposición que pueda visibilizar esta problemática ahí en el Consejo. Sí, nosotros todavía aún no, sí, cuando hicimos el pedido con la carta que pedíamos información pública ambiental, el pedido de estudio de impacto ambiental a la municipalidad cuando vinieron ellos a abrir las calles, nosotros presentamos esa copia también en mesa de entrada de la municipalidad al consejo también. Pero tampoco tuvimos respuesta ni tampoco sabemos si llegó verdaderamente al consejo. ¿No pudieron comunicarse con ningún representante, tanto del Ejecutivo como del Legislativo local? Nosotros todavía no hemos sido citados como vecinos que han pedido una información pública ambiental y que han presentado su problemática. no hemos sido informados de absolutamente nada, nada más de que de parte del municipio nunca más volvieron a nada al barrio, ¿no? Porque, bueno, la historia viene también de que con el pedido de... Cuando nosotros decimos que no queremos que ingresen al barrio de esa manera, rompiendo el monte con la excusa de que se mejoraría la accesibilidad al barrio, inmediatamente el municipio retira toda presencia del barrio. O sea, vos caminás por el barrio y las calles tienen... son calles de tierra, que no nos molestan tampoco que sean, tampoco es que estamos pidiendo, vivimos muy cerca de un arroyo que usamos mucho, hay mucha presencia de flora nativa, de especies medicinales, de especies aromáticas, entonces estamos muy preocupados y estamos pidiendo que las intervenciones que se hagan en el barrio consideren lo que hay y consideren lo que nosotros usamos acá, que estas plantas son parte de nuestra vida, de nuestra medicina, hay vecinas de que también tienen sus emprendimientos porque hacen tinturas madres, hacen cremas, entonces estamos pidiendo la protección de nuestra, de la vida que estamos desarrollando en este lugar. ¿Creen ustedes que la motivación ulterior de todas estas acciones son negocios inmobiliarios? Creo que sí, y otra cosa que nos llama mucho la atención es que nos hemos enterado hace poco por el Facebook de Tanti, que se está presentando un proyecto, que el que está, lo está llevando adelante el secretario de Turismo y de Cultura, Ciarela, para pretender el ejido de los gigantes, que sabemos que es una zona gris, y ellos dicen que es para proteger la zona y regularizar las cuencas y la situación turística, etcétera, de la zona. La verdad que a nosotros nos llama mucho la atención que, al no tener ninguna regularidad en el ejido que ya tienen, además quieran ampliar el ejido a una zona que sabemos que está en riesgo igual que esta. Entonces realmente para nosotros es obviamente una situación de negociados, no sabemos bien de cuáles, pero que está atrás de todo esto. Y otra cosa que queremos agregar es que ya desde el año 2012 una vecina del barrio ha pedido a nivel provincial la protección de esta zona, más que nada de la cuenca del Arroyo Las Salinas, con un proyecto que se llamaba El Corredor. Y esto es 2012, que por supuesto en provincia está cajoneado, y bueno, seguimos con las intendencias sucesivas de acá, y en este caso ahora de Azar, desoyendo y no teniendo, digamos, ningún tipo de injerencia ambiental. Es más, haciendo estas acciones de pretender un ejido cuando ni siquiera puede regularizar el ejido que ya tiene pretendido. ¿La gente que habita otros barrios está al tanto de esta situación? Y nosotros, como te decía antes, entendemos que la situación sí está al tanto. Nosotros como vecinos también somos un grupo, no somos la totalidad del barrio, tampoco estamos movilizándonos, pero sí hemos encarado desde hace ya un tiempo un... ir vecino por vecino, a hablar, a preguntarle cómo vive, a hacer un relevamiento y también porque sabemos de que es básicamente esa la única manera que nosotros como ciudadanos tomemos la responsabilidad del cuidado por el medio ambiente y por el lugar en el que vivimos. Entonces, desde, como te dije antes, desde el municipio no hay una Secretaría de Ambiente, no hay un programa que hable de un desarrollo urbano sostenible, sustentable. Entonces, la verdad que el trabajito es así, de vecino a vecino, y generando conciencia barrial y también organización barrial. Eso es lo que estamos intentando, y también por eso nos parece importante comunicarnos con radios de pueblos vecinos, porque sabemos que hay barrios y, como este, y estas situaciones se replican en todo el Valle de Punilla. Sí. Así que bueno, esa es, digamos, la estrategia que creemos más fuerte, que cada quien como ciudadano se posicione en el lugar donde vive y tome conciencia de lo que generamos nosotros habitando estos lugares, ¿no? De las posibilidades que tenemos y también de las responsabilidades que tenemos. Obviamente que necesitamos el apoyo de los municipios, de los gobiernos. Tenemos una ley de bosques que no tiene... tenemos que dirigirnos a provincia, policía ambiental tampoco nos da respuestas. Entonces también nos sentimos bastante desprotegidos y es también bastante fatigoso todo el tiempo estar exponiéndonos frente a gente que no es vecina, que viene a hacer uso de los lotes, desmontándolos antes que nada. ¿Y qué argumentaba Policía Ambiental? Policía Ambiental argumenta de que, primero, no nos contestan los teléfonos que hay disponibles de Policía Ambiental en este momento, ni siquiera nos contestan. Y la vez que nos contestaron. Y si bien vino Policía Ambiental cuando nosotros hicimos la denuncia por la apertura de las calles, vinieron, hicieron un relevamiento y tenemos el número del trámite y no podemos comunicarnos con ellos para que nos digan en qué estado quedó esa denuncia, ese informe. La verdad es que estamos como prendiendo la red y alertándonos entre los ciudadanos del Valle de Punilla y los ciudadanos de Tanti, intentando despertar entre nosotros la conciencia y el buen hacer, el buen vivir, ¿no? Que nos trae también, algunos han nacido y viven de aquí desde siempre y otros nos ha motivado eso, ¿no? Sí. Vivir de una manera un poco más equilibrada. ¿Analizan realizar alguna presentación judicial si no obtienen respuesta? Y estamos viendo claro eso, porque necesitamos esa protección, ¿no? Sí, estamos viendo realmente en qué figuras nos podemos amparar para que esto sea determinante y que vayamos sobre ese punto, porque realmente el barrio tiene, o sea, la situación en la que estamos, tenemos muchos fundamentos como para que esa área realmente esté protegida, ¿no? Y que sea, para nosotros el objetivo es que sea precedente y como ejemplo para otros vecinos que se organicen, que tenemos un montón, muchos derechos que no conocemos y que la cuestión es organizarse y poder trabajar para que realmente no se transforme el hábitat en el cual vivimos. Nosotros acá en general somos poseedores de los lotes, o sea que esta situación, digamos, nos pone todavía más, digamos, nos expone mucho más a nosotros y nosotras en esta construcción, que vamos por eso y bueno, tenemos el objetivo puesto de que acá vamos a conservar el monte y no solamente el monte, como decía mi compañera, las prácticas y los usos que nosotros tenemos de este ambiente, que bueno, ella nombraba las cooperativas y todo lo que hacen las mujeres con las plantas aromáticas y medicinales, y yo te puedo decir también con respecto a la niñez, a la adolescencia, las prácticas que tienen nuestros hijos en el barrio, andando en bicicleta, yendo al arroyito, teniendo esparcimiento, ¿no? Antes de toda esta situación de pandemia, ¿no? Que hacíamos esos usos. Y bueno, realmente nosotros vamos por todo porque es la vida, o sea, estamos viviendo, nosotros habitamos este lugar. Chicas, bueno, micrófono abierto para lo que quieran comunicar. Vamos a estar siguiendo el tema atentamente. Les mandamos un gran abrazo y bueno, y es una causa que creemos que es fundamental. Así que bueno, muchas gracias y lo que necesiten nos comunicamos. Bueno, muchísimas gracias y sí, queríamos, si se puede agregar, sí, de que sí, que estamos también trabajando en el ordenamiento territorial que la ley provincial 9814 pide y que también le pide a los municipios. Y nosotros como ciudadanos estamos también trabajando sobre eso y le pedimos al municipio y estamos también pidiendo a nivel provincial que regularice la situación de ordenamiento territorial de bosque nativo en toda la provincia. Sabemos también que en otros lugares de Sierra Chica y del Valle de Punilla también están trabajando. Así que estamos en eso. Muchas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Salud. Pasaban las chicas de la Asamblea Autoconvocados de Tanti.